cuando fallece una persona, especialmente si se trata de alguien joven y vital, su energía psíquica escapará del ya inútil envase físico y que por un tiempo, por lo menos, flotará incierta como el vaho de un perfume. Según piensan los místicos, y a veces también algunos científicos, la permanencia y eventual transfiguración de tal esencia podría depender de dos factores. Uno, el menor, sería la intensidad con la cual le piensan quienes aman o recuerden con afecto al fallecido, sosteniéndole, por así decirlo, durante esa confusa etapa de transición. El segundo factor, y se dice que el más importante, es la forma como en vida esa persona fallecida nutrió y fortaleció su esencia espiritual. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Muchos pensadores, como Ouspensky, por ejemplo, la muerte, no importa cómo ocurra, inevitablemente libera ese hálito psíquico, o alma, si se quiere, que, habituada hasta entonces a su envase corporal, hervidero de sensaciones e instintos materiales, se encontrará desconcertada. A una burbuja que flota ingrávida, ese plasma espiritual requiere durante la etapa límbica el apoyo o sostén mental de quienes le amaron. Mientras más concentrado e intenso sea ese flujo mental, mayor será la capacidad del alma para orientarse y eventualmente trascender. De lo contrario ocurrirá un gradual deterioro hacia un vacío opaco y eterno. La verdadera muerte. El mismo Ouspensky define tal situación con estas palabras. La persona máquina, para quien solo han existido los estímulos físicos, animales, es solo materia y a ella se reducirá. Pero si ha intuido que su yo se compone de algo más y ha comenzado y mantiene una lucha, un persistente esfuerzo por el perfeccionamiento de esa esencia espiritual, eventualmente ocurrirá dentro de sí un proceso de cristalización. Gracias a ello, al cesar en sus funciones ese envase físico, estarán dadas las condiciones para que el yo interior pueda trascender hacia una etapa superior y más permanente. Aun cuando no está comprobado, todas las religiones, aun las más primitivas, insisten en que solo en el ser humano existe un potencial para superar la naturaleza biológica y aspirar a una indefinible supervivencia que algunos llaman astral. Ciertos hombres de ciencia también han suscrito tal posibilidad, y recientemente el cardiólogo norteamericano Dr. Michael Sabon, tras escuchar relato tras relato de experiencias vividas por pacientes que literalmente fallecieron clínicamente, para luego recuperar los signos vitales, expuso cómo cambió de parecer sobre la posibilidad de vida tras el cese de funciones vitales en un libro titulado Investigación clínica sobre memorias de la muerte. El doctor Sabon, un joven y pragmático profesional, siempre trató, igual a sus colegas, a tales relatos de visiones del más allá y comunicación ectoplásmica con escepticismo. Pero intrigado porque todos presentaban un patrón muy parecido, sin importar edad, religión, nivel educativo, sexo, raza o la forma como ocurría el deceso, se dedicó a investigar más a fondo el fenómeno. 5 años después, en 1981, confesaría en su libro, haber analizado detenidamente 116 historias de NDE o experiencias cercanas a la muerte, creo que mi escepticismo inicial no estaba bien fundamentado. Y lo que ciertos pacientes afirman haber percibido al entrar en coma, previa al deceso, no puede ser atribuido solo al efecto de fármacos o pérdida de oxígeno en el cerebro. En otras palabras, las conclusiones del Dr. Sagan parece que solo tienden a confirmar eso que místicos, religiosos y poetas han venido afirmando desde hace siglos. Que la esencia espiritual o intelectual no se extingue cuando muere el organismo. Por el contrario, equivaldría, según parece, a salir de una prisión para ascender a un plano distinto. Hacia lo que, según relató uno de los pacientes del Dr. Sagan, fue la experiencia más hermosa del mundo.